Cuénteme de qué se trata. ¿Con qué piedras se rompe una jaula? A veces amamos como podemos. Música, amor, paz y, ¿por qué no?, unos cuantos canutos por día.